La puta madre, esto no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Si no, creo que ande. No, ah, yo la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero hermano, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! Frankenstein. Rompiendo códigos. Me parece que nos fuimos a carajo. Voy, decís que sigamos así, que lo llamemos y le decimos que venga a buscar el despido y esas cosas. No hay que ser tan rudo con la gente. ¿No? No, hay que tener un poco de cintura y bueno, saber entender las circunstancias y lo que a uno rodea, ¿no? ¿Pero qué circunstancias? ¿A vos te llamó para avisarte por qué no venía? No, pero Mr. Facebook me dijo que es el cumpleaños. Ah, y no nos invitó. O sea, no solo no vino al programa, sino que no nos invitó. Capaz que sigue... borracho, tirado en alguna cuneta, habrá terminado por ahí. Aunque no creo que la novia lo haya dejado emborracharse, ¿no? ¿Vos te parece? No, yo creo que no. Pero, ¿venís ya no viene? No, ya creo que no, no se podemos arrancar tranquilo que no viene. ¿Arrancamos? Como podrán notar... Tirá la presentación, peruano. ya arrancamos, creo. Ah, ya estamos. Ah, sí, nos hace que sí el peruano. Ah, bien, bien. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Como podrán ver, lamentablemente Ismael no está... Estamos queriendo, la verdad que hicimos todo lo posible para que estuviera, pero no pudo llegar. Y no, bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo creo que ahora puede salir capaz que un programa un poquitito mejor. Ahora que dije no pudo llegar, me puse a pensar si en algún momento habrá hecho el intento de venir. O sea, no, imposible. ¿Fue cumpleaños? Ya está, ¿viste? La gente que no tiene códigos. No. Sí, no. Creo que estaba en High Heels. ¿Dónde? High Heels. No, bueno, Isma no nos acompaña en el día de hoy. Así que, Dieguito, estamos mano a mano, hemos quedado. Qué lindo. ¿Cómo estás, Pablito? Yo estoy muy bien, estoy muy, muy choqueado porque tuve un solo voto entre las canciones que elegimos para el arranque, que fue el tuyo. Ah, viste. Que fue el tuyo. Y... Yo le di vuelta en la hora di vuelta a ese partido porque... Poneme la hermosura que puse, poné el tema que había elegido Pablito para que la gente vote. A ver, peruano, vamos. A ver, mover las manitos. Dejá el chipá ese que estás comiendo. Porque... Es un temazo que no lo votó ni novia, nadie. Vos sabés que a mí no me gustan las pelotas, debo serte sincero. No, pero no, este tema me gusta mucho. Es un tema, este yo tema no sé por qué bueno. Relogió tan pocos votos. Este tema es muy bueno. Después estaba la opción que había puesto Ismael, que Ismael fue por la fácil, fue por un tema que tiene dos instrumentos con un riff hipnótico, puso en el Facebook. No tiene cara. Le dijera de todo, porque puso riff, no como se escribe riff, como las chancletas y las arrugas. Ahí está, escribió como las chancletas. Como la cola riff. Claro. Igual es muy buen tema. Menos mal que no gano. Es muy bueno el tema. La gente del ex Codeo que andaba por ahí en la vuelta votó por este tema también. ¿Votó por este tema? ¿Y por qué te crees que cerró el programa? Porque no saben. Sí. Es. Pero por suerte la gente. No. Vos, dejá al peruano quieto. Dejale la pelita quieta al peruano. Pero bueno, así te va a leer, vos. ¿Cómo Alejandro te va a subir el pitch así? Porque me tiene un alfajor a cambio. Ah, sos vendido. Sos sos vendido. Y yo te digo que hoy después del programa te pago 3 asados de tira con fritas, con champiñones, se agarrás y lo matás a tortazos. ¿Qué son champiñones? Yo te iba lo que decir, te des en los pies. Yo te iba a decir, yo te iba a decir que lo ibas a matar. Si le decías champiñones, lo ibas a matar. Sí, lo desconcerté, lo desconcerté. Vamos a llamar a Ismael, ¿te parece? Vamos a llamar a Ismael, a ver en qué anda. Llama a Ismael, pero no. Y lo pasás así como suene. Lo voy a llamar al aire, ¿está? Dale. Llamar al aire y así le decíamos. Y así como te atienda, lo pasás. 9, 6, 2, 3. No, no. Ah, mirás a Susana vos también. No, no, allá en Perú hay otra que se llama. Si nos atiende, ¿cómo se llama? Yulema. Y en vez de Susana tiene Yulemano por ahí. Sí. ¡Ima! ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Cómo andás? Hola, muchachos. ¿Qué, cómo va? Estamos al aire, escuchando el tema tuyo que fue el que perdió. ¿Cuál? Hay que no se escucha bien. A ver si sube un poco el volumen porque está imposible. Claro, el señor está en la playa y el viento no lo deja escuchar. ¿Dónde estás, Ima? Yo en este momento un cuchilla alta. ¿Viste? Yo te dije en High Heel. Alejate de la radio porque acopla, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Y por qué no avisaste? ¿Cómo andan, che? ¿Cómo andan pasando? No, estamos preocupados, tuvimos que arrancar, nadie sabía que no venía. No sabíamos. Bueno, yo les intenté avisar, pero bueno, viste cómo son las comunicaciones, hoy por hoy que no. Sé que no les llegó el mensajito que les mandé ayer. Bueno, el directorio llegó que te van a descontar el día, ¿sabes? Sí. Hola. Escuchá. Muchachos. Te estamos poniendo feliz cumpleaños. Vos, qué fresco, pecho frío. ¿Saben que no les escucho? ¡Ah, loco! Viene el peruano ahí haciendo la producción, buscando el feliz cumpleaños. Isma, tengo una mala noticia, sí, para darte. Se corta mucho, no sé si ustedes me oyen bien. Sí, nosotros te escuchamos bárbaro. ¿Vos nos escuchabas a nosotros? Se entrecorta. Vos, tengo una mala noticia para darte. Dígame. Perdiste. No, la media pues la escucho ahora. Perdiste, te gané en la hora. Ah, para se escucha, o sea, siente P, D, T. Porque capaz que ahí se claro, entrecortado. ¿No? Hola. No. Hola. Se ve que no. Claro, llega, anda, seguí haciendo. Anda, gatillito, anda. Si te demorás hablando por teléfono, tu novio te va a retar. Me sigo moviendo, pero sigo sin escuchar nada. Sacalo. Siempre es una cagada, ¿no? Con el equipo. Es igual en la reunión de producción, eso es lo peor de todo. Seguro. Y bueno, estaba probado a tener 2.000 pesos menos cuando la liquidación de fin de mes por el programa que faltó. ¿Él cobra 2.000 mangos por un programa? ¿Me lo pueden dar a mí? No. No, pero vamos a repartir entre nosotros. ¿Le puedo dar un ticket? Un ticket de alimentación de 100 pesos, ¿no? ¿Pero 2.000 mangos gana? Sí. ¿Vos ganas menos? No. Sí, yo gano 1.500. ¿1.500? No, o sea, yo sabía que yo era el mejor pago porque gano casi 7.000 pesos. Por programa, ¿no? No sé, ustedes... Ah, pero me matás. O sea, a mí, yo llego a los 10.000 con el tema de la edición y todas esas cosas. Pero por el programa me pagan 1.500. ¿1.500? No, yo... Me voy a quejar con el directorio. Por producción y eso, a veces agarro algún viático extra, el pelo me regala algún... pasaje a Miami, pero no mucho más. Yo me voy a quejar al directorio entonces. Bueno, bien. Decíamos que la votación había terminado así. Quien les habla con el tema de The Pixies, que es el que vamos a escuchar ahora en un ratito, fue el que ganó. Sí. Segundo, segundo salió Ismael. Con el tema de mierda ese que puso. The White Stripes. Y el temazo mío último. El tema de Pablo, que era el único en español, salió último. Voy a empezar a poner temas en inglés. Ya en cualquier momento vamos a calcular los temas que van para la semana que viene. Uh-huh. Así que pueden empezar a votar en cuanto estén. Y voten. No se hagan los osos. Porque había gente que lo veía pasar y comentaba, pero no votaba. Pero, en fin. Así que vamos a escuchar ahora... ¿Qué pasó, peruano? Ismael se comunicó con nosotros otra vez. No queremos hablar con él. A ver qué quiere. Estamos ofendidos. Espera que marco de vuelta. 096. Pero no es que se llamó Ismael. ¿Nos estás mintiendo, peruano? Nos está cagando a verso. Estás al aire, Ismael. Oh, peruano, qué lindo. bueno escucharte, vos, cómo los extraño, qué feo que es estar acá un martes, un miércoles, perdón. ¿Qué vos, querés? ¿Me escuchás o no me escuchás? ¿Cómo, perdón? ¿Escuchás o no? No, no los escucho. Hola. Bueno, hola, sí. Primero, no respires arriba del teléfono, porque ese es horrible. Compuesto esto, vos. Recién hablé bárbaro y ahora no sé qué pasa. Escúchame, escúchame, no respires tanto o que aquella te largue un poco, ¿no? Creo que me está hablando Pablito, pero se entrecorta. Sacalo. Vamos a poner el tema. Chao, Wima. Damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Vamos a escuchar el tema que ganó la votación de Pixies con este tema Where Is My Mind. Muy buenas tardes para todos. Stop. Che, tu vieja está yendo al gimnasio, ¿no? Frankenstein, rompiendo códigos. www.besijue.com. Yo me di cuenta que era un traba, pero calculé que vos ya sabías. Frankenstein. antes de ir a la presentación del siguiente espacio, quiero solo acotar que con qué poquito se ganan estas votaciones, ¿eh? Mándame la presentación de las noticias, Perón. Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados, las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Quiero aclarar también que buscando las noticias no sabía si poner la cantidad de noticias estúpidas que había en los portales en el día de la fecha, diría Diego, en la presentación, o ponerlas en serio, pues la verdad, yo sé que en esta fecha enero hay poca noticia, pasa muy pocas cosas en el mundo, pero era increíble la cantidad de noticias chotas que había. Pero bueno, algo pudimos rescatar. Estaba leyendo un mensaje de Ismael tratando de justificarse porque no había salido bien al aire, pero no nos importa. No lo vamos a leer. Bueno, arrancamos con las noticias. Tengo una noticia que al peruano le va a interesar porque Mujica y Alan García firmaron acuerdos de cooperación entre Perú y Uruguay. Es impresionante la diferencia que hay entre Mujica y el presidente de Perú en altura. Vos los ves abrazados en una foto y es como ver, no sé, a Frankenstein con el enano de Susana, ¿viste? Abrazado. Sí. Es impresionante la diferencia de altura y de rasgos que hay. José Mujica fue recibido este martes por el presidente peruano Alan García en el Palacio de Gobierno de Lima. Ambos gobernantes firmaron en la mañana, importantes acuerdos relacionados con cooperación portuaria, salud, migraciones, laboratorios tecnológicos y formación de servicio exterior, informó la presidencia uruguaya. El peruano de parabienes. No, ¿qué? Si se empiezan a mejorar las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Perú, seguramente te descubran, peruano. Después de Fujimori nada fue igual. Ah, ¿vos sos hincha de Fujimori? Soy fujimorista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos te viniste cuando lo metieron en cana? Porque sí. Si no caía, vos también. No, pero mi mamá me dijo que... Por la duda, como precaución. Rajá. Bien, yendo un poco al ámbito nacional, los apartamentos se valorizan mucho más que las casas. Julio Villamide, analista del mercado inmobiliario, comentó que actualmente el metro cuadrado de un apartamento cotiza el doble que el de una casa de similares características. También comentó que es por el problema de la seguridad, que la población está muy alterada. Y bueno, por lo general los edificios más o menos nuevos, que ya cumplen con otros requisitos de seguridad y por lo general tienen portero y tienen garage. Se siente más segura la gente en un apartamento. Sí, del primer piso para arriba. El primer piso por lo general es el último que se vende siempre. No los quiere nadie porque aparte del ruido... Ese que está más a la mano para... Claro, se te mete por cualquier lado. También comentaba que en los balnearios del este está pasando algo similar, más porque las casas quedan vacías durante 8, 9, claro, 10 meses en el año. Entonces también se está empezando a edificar mucho más hacia arriba que hacia lo ancho por el tema de la seguridad. Va a haber que comprar casa, Pablo. Aprovechar de comprar 2 o 3 casas. Agarrar y empezar a construir edificios. También. De barro, sí, así. Sí, sí. Arriba. Después se te caen como le pasa a Teima. No, los míos son muy buenos. Tengo una noticia de mi amigo Berlusconi. Qué lindo. Berlusconi llama enfurecido a un programa de televisión. Estoy viendo un programa desagradable, con una conducción despreciable, infame y repugnante, dijo el primer ministro. Es divino. Porque estaba viendo un programa de uno de los pocos canales que no es de su cadena. Claro. Es buenísimo. Entonces ya le estaban dando como dentro de un gorro, ¿no? El programa L'Infidele, yo supongo que será El Infiel. Sí, El Infiel, es El Infiel en italiano. Da muestras del clima de tensión que vive Italia con el caso Ruby. El caso Ruby es que se le acusa a Berlusconi de haber mantenido relaciones sexuales con la joven marroquí cuando era menor de edad y de haber abusado de su poder para sacarla de una comisaría a la que habría sido trasladada por un pequeño robo. Por un pequeño robo. Berlusconi es un salado. Es un salado. Y más una gurisa menor de edad, marroquí, que encima roba. No, es tremendo lo de este. No deja de actuar con cabeza. En torno a la medianoche del martes en Italia, Berlusconi estaba en directo en el programa El Infidele. El Infiel, dice. Claro. Era correcta mi conjetura. que se emite en una de las pocas cadenas que no es de su propiedad, para dar réplica a los comentarios de los contertulios y enfrentarse al presentador Gad Lerner. Me han llamado invitándome a sintonizar La Infidele. Estoy viendo un programa desagradable con una conducción despreciable, infame y repugnante, dijo el primer ministro en un tono evidente enfado que este martes se hace eco en las televisiones del país. Es precioso lo de Berlusconi, se hace, pero se hace, queda regalado. Está, pero está cayendo, ¿no? Yo creo que el fenómeno Berlusconi poco a poco va tiene que ir desapareciendo. Sí, sí. Tiene que caer en algún momento, en algún momento. Tiene que caer. Bien, yendo nuevamente a las noticias del ámbito nacional, poco a poco Tres Cruces está tomando los carriles normales, ya que ayer quedó habilitado para el uso del público el sector de encomiendas, según informaron las autoridades de la terminal en un comunicado de prensa. Bueno, luego del incendio del 25 de diciembre, poco a poco Tres Cruces está volviendo a la normalidad. Aunque todavía sigue funcionando, algunos ómnibus siguen llegando a la terminal provisoria del Estadio Centenario. Por lo menos ahora las encomiendas... Sí, la dejaron abierta por las dudas de que pase algo y ya haya que salir para algún lado. Otro problema con las terminales, sí. El atentado suicida que hubo en Moscú dejó 35 muertos. Todavía no tienen claro quién fue... Se adjudica la autoría del atentado. Sí, pero igual salió el director del aeropuerto, nombre ruso, olvídate. Boris Ivanov, claro, ahí tenés. Y diciendo que bueno, que en verdad, obviamente muy apenado por todo lo que pasó, y que él era consciente de que las normas de seguridad del aeropuerto no eran las mejores, si bien sí las básicas, no eran las mejores, como para detectar antes un atentado como el que pasó. Se podrían comer un juicio por la falta de seguridad. Y no va a ser nada barato, ¿no? prohíben el acceso a redes sociales en los entes públicos. Los empleados del Estado ya no van a poder ingresar a sus redes sociales, llámese Twitter, Facebook, MSN. En realidad nunca deberían haber podido. Eso me llamó a mí mucha atención. Yo no tengo a ningún amigo cercano que trabaje en un ente público. Porque en cualquier empresa privada, si por lo que agarran, yo no sabía que a mí si me agarraran con el Facebook, por ejemplo, en mi oficina. Pero sabés cómo la que me llevo, ¿no? Lo que pasa es que es distinto, porque en el Estado no te pueden echar. En un ente privado, vos entras al MSN, Facebook o Twitter, lo que quieras, ¿está? Pero cumplís tu trabajo de repente, está bien. Si no lo cumplís, te echan. En el Estado no, en el Estado no te puede echar. Claro. Entonces vos podés estar todo el día en el MSN, como el programa entras en el MSN ahora. Ahí está, ¿ves? A ver, mandame un mensajito. Te mandaron un zumbido. Puedes estar todo el día ahí, que no va a pasar nada. Entonces, es bravo. Y bueno, los que saben del tema dicen que es una solución primaria, ¿no? Que primero quieren cortar, después dar ciertos permisos y después que teóricamente los trabajadores cortás, públicos, después le das la mano y te agarran el brazo. Claro, ¿no? Los trabajadores públicos en un cierto tiempo sean conscientes del consumo de esto. Bien, nos vamos a ir de las noticias, con la de que la Intendencia aplicó 710 multas operativos contra picadas, más bien en Maldonado, que se usa mucho la picada entre motos. Todos lados, hoy estaba mirando las noticias, la cantidad de accidentes en Tacuarembó por picada, sí, pero una modalidad nueva de picada que es correr de frente. Claro. Como lo hemos visto en alguna película, yo no me acuerdo en qué película ahora, sí. La gallinita, que el primero que se abre pierde, o el primero que frena pierde. Y por eso están jugando así, se dan. No, es precioso. Y de lo... En Canelones me acuerdo que no me acuerdo qué diputado sacó un proyecto de ley como para legalizarlas de alguna manera o armar una pista donde... Claro. Porque por más que las penalicen como se penalizaron, sabemos que si se aplican 710 multas es porque la gente sigue corriendo. Sí, sí, es que se ha dicho siempre. En ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, hay un día que el autódromo está libre y la gente va y corre en el autódromo, claro, con todas las medidas de seguridad, con los médicos ahí en la vuelta. Claro, o sea, ahí andá y metelo en 320. Aparte, 20 de las 20 muertes que han habido en accidentes de tránsito en lo que va del año, 10 es en moto. Claro. Y seguramente más de una en picada. Sí, es impresionante cómo se matan las motos. Pero es que aparte no es nuevo, esto ya es noticia de ayer. En pedo, no me di cuenta que era tu ex. Estás escuchando Desijuez.com, un nuevo concepto en comunicación. No exagero, no tiene tanto olor. palabra anglosajona que se utiliza para nombrar versiones libres de canciones preexistentes, interpretadas por un artista diferente al original. La misma puede llegar a destacar, incluso más que la original. Así también, a grandes rasgos, se puede separar en dos categorías, buenas y espantosas. Tomemos como ejemplo, Amándote, de Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir. Y dos de sus tantas versiones. Amándote, amándote. En el primer caso, amándote. Un buen cover. Algún día sabrás. En el segundo caso, what it was like to live. Un espantoso cover. Loving you, loving you. Hechas las aclaraciones del caso, bienvenidos a una nueva edición de Covers. Pa, ¿te mataste con el nombre del espacio? ¿Estuviste pensando todo el fin de semana? ¿Qué hijo de p***? That's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Get Chicago your kicks on Route 66. Qué lindo tema. Preciosa More versión. Esta que fue la primera versión grabada por este señor que está cantando, que es el señor Nat King Cole, por el Nat King Cole Trio, en 1946. Esta canción del compositor estadounidense Bobby Troup. Fue grabado, fue hecho, versionado miles de veces, como van a ver ahora. Y es una canción que habla de la carretera, de la ruta 66. Sigue el camino de la carretera federal 66 de Estados Unidos, que era una gran distancia pasando desde Chicago a Los Ángeles. El título se lo sugirió a Troup la señora, su primera esposa Cynthia. La US 66, también conocida como Route 66, de Main Street of America, la calle principal de América, formó parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos, una de las rutas federales originales que se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. Originalmente discurría desde Chicago a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar, como bien decía Diego, en Los Ángeles, con un recorrido de 3.939 kilómetros. Una cosita, se venden paquetes turísticos para recorrerla en moto. Mamá. Otra de las versiones, fue de las siguientes versiones conocidas, del año 1961 salió en New Jukebox Hits, el señor Chuck Berry haciendo esta versión. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. Qué alegría, el otro día estaba buscando información de esta versión. Qué alegría me dio saber que este señor, que ha visto pasar la historia del rock, está vivo. Es un socio fundador del rock y este señor está vivo y está de gira. Está, sigue de, es de un gira. Sagrado, sí, está de gira. Ah, mierda. ¿Cómo hay gente que se mantiene? Y aparte el amor por la música que tenés que hacer para ver más de 80 años y seguir ¿Vos de gira. Vos sabés que el otro día estaba pensando eso. Yo estaba... Yo tengo muy, muy pocas aspiraciones musicales. Yo vi a Clapton acá, fui a ver a AC/DC a Buenos Aires y dije, ya está, no, no me interesa. Me voy a quedar con mucha lástima de ver al señor B.B. King. Claro. Pensé, dijo, porque tiene 84 años que va a salir de gira. Al mes siguiente me enteré que venía a Buenos Aires. Ahí estuviste vos. Aparte fui y dije, pa, tiene 84 años. Andás a ver, está viejo, me voy a llevar un garrón. Impecable. Lo mejor que vi en mi vida. Trapp consiguió la idea para la canción mientras conducía desde New York a Los Ángeles California, y las letras que incluyen referencias a las carreteras del título y muchas de las ciudades que esta recorre, celebra el romance y la libertad de circulación de automóviles. En una entrevista dijo una vez que la melodía de la canción, así como la letra Get Your Kicks on Route 66, que viene siendo Diviértete en la Ruta 66, le vino con facilidad. Pero el resto de las letras no se le ocurría, y lo que se le ocurrió hacer simplemente fue poner las ciudades por las que pasaba la carretera. Otra versión de este precioso tema está en el primer CD de quién? De los señores de los Rolling Stones. En el álbum debut de la banda británica editado el 16 de abril de 64 tenían este tema. La canción se lee como un mini cuaderno de viaje acerca de las paradas principales a lo largo de la ruta. Varias ciudades y pueblos de la ruta 66 que atraviesa. Y ahí las estaba diciendo Mick Jagger. Son las que nombra la canción: San Luis en el estado de Missouri, Joplin en el estado de Missouri, Oklahoma City, Amarillo en Texas, Gallup en Nuevo México, Flagstaff en Arizona, Winona en Arizona, Kingsman también en Arizona, Barstow y San Bernardino en California. Winona es la única ciudad fuera de la secuencia. Era una población muy pequeña al este de Flagstaff, y de hecho podría haber sido olvidada si no fuera por la letra. No te olvides de Winona, dice en una parte y de la canción. Y la hace la rimar canción con Flagstaff, Arizona. Claro. De los 8 estados que la ruta real pasa a través, solo Kansas y sus ciudades no se mencionan en el coronel de esta canción. Se ve que estaba todo mal con Kansas. Vamos a otra de las versiones. Una versión que es una lástima que no esté Lima acá con lo que le gusta a este grupo. Inesperada versión. Uno de los únicos dos covers que ha hecho esta banda a lo largo de su historia, que los han grabado, hicieron uno más en un toque en vivo, pero nunca se grabó. Y nunca lo sacaron en un disco salvo en los lados B. Este tema del 87 de Depeche Mode. La ruta 66 fue objeto de muchas mejoras y cambios de trazado, muchos de ellos afectando bastante la longitud de la carretera. Uno de ellos fue el traslado del final de Los Ángeles a Santa Mónica. Contrariamente a la creencia generalizada, la ruta 66 nunca llegó al océano. Acababa en lo que era el inicio de la US 101. O sea, 101. La carretera 101 que va por Arizona. Pasaste por ahí. Lo que, sí, una vez, pero fue muy pasada. Era muy chiquito. Sí. Lo que es hoy la intersección del Olympic Boulevard con Lincoln Boulevard. Claro, ahí donde está la panadería en la esquina. Sí, y el almacén de Doña Coca está ahí también, tiene un súper. Divina veterinaria que también. Nunca estuvo en la intersección del Ocean Boulevard con Santa Mónica Boulevard, a pesar de que haya una placa recordatoria de esta ruta. Como la carretera de Wild Rogers. Rogers es un actor de Oklahoma que era muy querido en los años 20, y se decía que esa era su carretera. Otra de las versiones, hoy vinimos con un montón de versiones. Hay que ser salado para decir, esta es mi carretera. Esta es mi carretera. Y capaz que nunca te subiste a un auto en tu vida. Jamás. Otra de las versiones que tenemos, la Brian Setzer Orquesta, en el disco que se llamaba así también, uh-huh, en el 1994, hizo esta versión exquisita. Now if you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Or get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to... La Ruta 66 fue descatalogada, o sea, oficialmente retirada de la red de carreteras de Estados Unidos, el 27 de junio de 1985, después de decidirse que la carretera ya no era relevante y haber sido reemplazada por la red de autopistas interestatales de Estados Unidos. Partes de la carretera que discurre a través de Illinois, Nuevo México y Arizona han sido señalizadas con letreros Historic Route 66, obviamente Ruta Histórica 66, y ha vuelto a aparecer en los mapas de carreteras como una carretera histórica, pero ya no una carretera transitable. Hay un sitio web, estuve mirando, que te da el mapa, que no aparece en ningún lado. Uh-huh. Ellos te lo dan todo bien señalizadito, todo. Hay empresas de turismo que te venden paquetes para viajar por la 66, o en auto, o en motorhome, o en uh-huh, moto. Sí, hacer yo, casi 4.000 kilómetros en moto. Yo acá te la voy diciendo, un día voy a hacer ese viaje. Y lo voy a hacer en un Camaro. Y bueno, ya que estamos con motos, viajes y todo, nos vamos con este increíble tema de Papo. ¿Cómo no íbamos Napolitano a cerrar con el Carpo? En esta versión que hace en su disco Caso Cerrado de Papo Blues del 95. Adelante, Carpo. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. Este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. conozco. Oh, no me vayas a borrar la carpeta que dice Arjona. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? Che, yo le dije a mi novia que venga para el póker. No jode, ¿no? Escuchando para este bloque de informe en Frankenstein. El informe del programa de hoy se lo lleva Julio César Castro, más conocido por todos como Juseca o Don Berigo. Humorista, narrador, actor, dramaturgo, nacido en 1932 y fallecido a la edad de 75 años en el pasado 2003. Uruguayo, ¿no? De Montevideo. Comenzó su labor humorística en 1959, libretando programas radiales para actores de la Comedia Nacional Montevideana. En el 62 crearía el personaje Don Berívico, con el cual editaría varios libros de cuentos, de usualmente no más de 2 páginas cada uno, de un humor muy particular. Estos fueron publicados usualmente en revistas y periódicos uruguayos y argentinos, tales como el Semanario Marcha, la revista Misiadura, la revista literaria argentina Crisis, dirigida por Eduardo Galeano, y la uruguaya Guambia. Aparte de Don Berigo, también escribió otro tipo de cuentos más ciudadanos, como los apareció en el volumen póstumo Nadie Entiende Nada. Trajimos un audio de Don Berigo. ¿Vamos a escucharlo? En vivo con Gerardo Sotelo. Dale. No sé, don Sotelo, si yo le tengo contado lo que le pasó a un tal Berenjeno Moroso. Berenjeno Moroso, sí. Don Berigo. Mire, francamente, con ese nombre no me acuerdo. El casado con Agua Viva Lasaña, que tenía el complejo del hipo. ¿El complejo del hipo? Del hipo, sí, señor. Discúlpeme, ¿no? ¿No sería el complejo de Edipo? No, esta tenía el complejo del hipo. Y 2x3 se atacaba. ¿Y pava? Y pava era media pava, sí. Me parece que no nos entendemos. Mejor vamos a ver qué le pasó a Berenjeno Amoroso, ¿era? Berenjeno Amoroso. Puso estación. ¿Estación de nafta? No, de ferrocarril. Ah. Pero, don Berigo, discúlpeme, nadie pone estación de ferrocarril. Ah, seguro, las estaciones de ferrocarril las ascensoras como la gramilla. Si le digo que puso. Bueno, está bien. Y dígame, ¿pasaba el ferrocarril? Pasaba, sí, señor. Entonces también puso vía. No, señor, no puso vía. No, discúlpeme. Estación sin vía no sirve para nada. La vía ya estaba puesta. Y dígame, ¿y los ferrocarriles paraban en la estación? No, parar no paraban, no. Bueno, entonces no en la estación. Ah, si usted pone un boliche y nadie le para en el boliche, ¿deja de ser boliche? No me compara. Si en ese caso sigue siendo boliche. Y lo mismo con la estación. Bueno, pero se funde. Funde si no le pasa el ferrocarril. Mire, quiere que le diga una cosa, yo no sé a dónde quiere llegar, ¿eh? A la cuestión de que Berenjeno Moroso puso estación. ¿Y los ferrocarriles le pasaban por la puerta? No me diga por nada. Por la puerta no le pasaban porque tenía puerta media chica. ¿Quiere que le diga una cosa, don Berigo? Yo quisiera saber dónde está el cuento. No, le estoy contando que el hombre puso estación. ¿Y para qué puso estación? Para ver pasar el ferrocarril. Discúlpeme, don Berigo, pero para ver pasar el ferrocarril no hace falta estación. Para verlo pasar por la estación, precisa estación. Discúlpeme. Qué cosa grande. Discúlpeme una cosa. Si el ferrocarril no se estaciona en la estación, no es estación. Si el ferrocarril se estaciona en la estación, viene el otro de atrás y lo pecha. ¿Para qué quería este hombre ver pasar el ferrocarril por la estación, don Berigo? para poder emocionarse. ¿Emocionarse? Mire, discúlpeme, pero... A emocionarse podía ir al cine. Usted porque no sabe lo que es vivir en esas soledades. Y poder ir a la estación a ver pasar al ferrocarril. Fue autor de las obras teatrales La Última Velada en el Teatro Circular, El Contrabajo Rosado en los Teatros La Reñada de Buenos Aires y el Teatro de Montevideo. Están deliberando también en Buenos Aires, Combatiendo al Amor, Buenos Aires, Argentina, y varias adaptaciones de sus cuentos para elencos de Uruguay y también de Argentina. En el campo cinematográfico, Julio César Castro fue participante del largometraje El viaje al mar, de Guillermo Casanova, basado en un cuento homónimo de Juan José Morosoli. Allí, Juseca cumplió la doble función de co-guionista y actor del personaje 7 y 3-10. También fue guionista de las películas El muerto y Millonarios a la fuerza. Trabajó en televisión en los programas Caleidoscopio, conducido por María Inés Ovaldía, de Igual a Igual, con Omar Gutiérrez. Y en Televisión Nacional participó en un espacio propio de humor y reflexión llamado Tarde Piaste. Era como un verlo vestido como gaucho, contando desde el personaje los cuentos de Don Verídico. En lo radial se destaca, entre otras, su labor en el microprograma diario de humor compartido con Horacio Buscaglia, qué problemas que tengo ahí con la adicción, llamado Los Guapos, que se emitía en la montevideana AM Libre. Editó una infinidad de libros, casi todos. Sí, solo uno hay que no es de Don Verídico. Ajá. Pero hay un montón de cuentos de Don Verídico. Incluso yo Don Verídico lo conocí por la Andresina, y yo creía que era de la Andresina. Debo confesar que yo creía que era demasiado bueno para que fuera de acá. Claro. Como pasa nos pasa a casi todo. Sí. Con muchas cosas. Con las cosas que son buenas de acá y que se las llevan de allá. Exactamente. Y de allá y dejan de ser de acá. Ustedes son de acá, ¿verdad? Sí. El escritor, humorista y actor uruguayo Julio César Castro falleció el jueves 11 de septiembre en Montevideo a los 75 años, víctima de problemas pulmonares, según informó su familia. Vamos a escuchar este pequeño audio donde él se despide de su audiencia y después nos vamos a ir con un tema para este señor que de lo más simple hacía esos cuentos. Tremendo humor. Vamos a irnos con lo más simple de las cosas después que él mismo se despida. Muchas gracias sinceramente a todos los que se molestaban esta noche tormentosa y en esta zona lejana de todos lados, menos del puerto, en haber llegado hasta acá para compartir con nosotros esta pequeña aventura de hacer una grabación y un casete. Muchas gracias sinceramente a todos. Gracias. Y cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y en los momentos en que estoy más herido, no te olvides que lo más hermoso es dar lo simple de las cosas. Se está rota, y aunque mi mente te olvidó, mi corazón nunca te perdonó. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y es lo más simple de las cosas, es lo más simple de las cosas, es lo más simple de las cosas. cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y es lo más simple de las cosas. Es lo más simple de las cosas. Muchas gracias. Ah, claro, ninguno se depila, seguro. Vesijue.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Oh, te lo di vuelta, estaba medio lavado. Y se fue otro programa. La banda más simple haciendo lo más simple de las cosas para... No seas malo, no seas malo. Es muy bonita banda. Es una banda simplonga. Es una buena banda, pero... Vos trajiste Los Redondos, déjame. Bueno, está. Si vamos a empezar a comparar Hereford con Los Redondos... No los quiero comparar. Pero no, por eso. No hay punto. No hay punto. Uno está allá arriba y tipo, ni la... punto más bajo de la curva de Los Redondos llega a ni siquiera a rozar en nada con el punto más alto de Jerez. Vamos a no aburrir a la audiencia de Frankenstein, que tiene buen gusto y no le interesa hablar de Los Redondos. Acuérdense de votar esta semana. Vamos a colgar las tres canciones. Yo voy a colgar un temazo que no puedo perder. Las tres canciones las vamos a colgar en vesijue.com. Sí, van a votar en el Facebook, pero las vamos a colgar las opciones en vesijue.com. No puedo perder esta semana. No puedo perder, esa la tengo en mente y no puedo perder. Acuérdense, no puedo pueden perder. Votar por frankenstein@vesijue.com o directamente le dan me gusta en el link ahí en el Facebook. Bien, perfecto. ¿Trajiste algo para nos seguir? Vamos a ir, hoy no vas a poder cantar. No voy a poder cantar. Traje otra chica linda como las otras dos veces, que traje a Faye, traje a Twi y hoy traje a otra chica linda. Y yo me la juego, no como ustedes que traen al Puma, que eso que son políticamente correctos. Por el amor yo de me Dios. Juego la ropa, loco. Ah, por el amor de Dios. Si me habrán dado cuando traje al Puma, la saqué del estadio cuando traje al Puma. Gracias por haber estado ahí, si estuvieron. Y si no, pónganse las pilas, voten. Damas y caballeros, muy buenas tardes. La señorita Britney Spears. Qué lindo. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. La verdad que entre Hereford y Britney Spears no ha sido un programa muy feliz de Diego, ¿eh? No sé. Just